Del regalo de fin de año, la feria navideña, que se va a realizar una vez más en la plaza, y esta vez la realización va a ser desde el 17 hasta el 24 de diciembre, con varias actividades artísticas que se van a sumar al evento de la Feria del Regalo, y este año con una particularidad, que es que tenemos el Consejo de Artesanos trabajando a pleno durante casi todo el año, hemos estado trabajando, y también hay un Consejo de Manualistas, así que cada uno de los sectores intervinientes en las actividades de la Feria del Regalo van a tener su fiscalización y su propia regulación. Así que en eso también estamos trabajando con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, que se ha sumado a la propuesta. Y ya yendo específicamente a las actividades que se van a realizar durante la feria, me acompaña el Secretario de Cultura, Educación, Turismo y Empleo de la Municipalidad, así que Gabriel, vos tenías para anunciar. Sí, la feria entre el 17 y el 24... del 17 al 24 de diciembre en la Plaza San Martín. Estamos previendo también la posibilidad, uno de los inconvenientes que se presenta todos los años es el tema del estacionamiento, porque además vienen muchísimos artesanos de fuera de la ciudad, entonces estamos previendo que ellos especialmente puedan estacionar en las vías de ferrocarril para liberar un poco el centro. Estamos previendo también que haya espectáculos. La feria se va a abrir el día 17. Esperamos contar para ese día con la presencia de la Orquesta del Congreso de la Nación en la Plaza San Martín. Y después, los últimos dos días de cierre de la feria, también va a haber espectáculos con artistas locales. Prevemos también que los espectáculos no se realicen dentro de la plaza, sino que se realicen sobre las calles, sea sobre la San Martín o sobre la 9 de julio, para liberar y que haya circulación dentro de la plaza y que no interfieran los espectáculos de los artistas con la circulación de los vecinos por los puestos de artesanos. ¿Cuántos artesanos más o menos tienen previsto que van a participar? No, en realidad no se sabe. O sea, a medida que se van escribiendo y nosotros vamos fiscalizando, recién ahí vamos saliendo. Aparte, lo que pasa es que a medida de que va transcurriendo la feria, se van sumando artesanos, ¿no? Y no es que todos vienen el día 17. Hay quienes empiezan a venir el día 18, o el 19, o el 20. Así que en realidad no se sabe la cantidad de artesanos. Con respecto a la fiscalización, justamente como decía Elia, nosotros lo que vamos a hacer este año, el Consejo de Artesanos, es fiscalizar solamente a los artesanos, como de la misma modalidad que se hizo el año pasado. O sea, cada rubro lo va a fiscalizar gente del rubro. O sea, gente de la madera, fiscaliza la madera, gente de cerámica, billutería y demás. Y los días de fiscalización son a partir de mañana, 25, 26 y 27, de 15 a 21 horas, justamente acá en el Salón Azul. ¿Alguna queja de los comerciantes es que en esa feria se venden otros productos que no son artesanales? En ese caso, ¿cómo van a...? Y bueno, justamente lo que hablamos es con la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio justamente lo que tiene que hacer es venir a supervisar la fiscalización. ¿Ellos están invitados a fiscalizar la participación y la instalación de los distintos puestos? La idea es que sean artesanos y que no se compita con los productos que se ven en los comercios locales. El tema de la asignación de los puestos, ¿cómo va a ser? Porque me imagino van a tener prioridad quienes vengan a fiscalizarse los días previos. La asignación de los puestos, de los lugares, a medida que se van anotando y lo vamos fiscalizando, le vamos dando un lugar, y a medida que paguen también. Eso de Elida, no sé si dijo al respecto al el costo de la feria. La feria es por cada día para los artesanos. Nos ordenamos. Bueno, y respecto a eso después se lo va a decir Diana. Nosotros lo que estamos son de parte de todos los artesanos, de los espectáculos que también lo vamos a tener sobre la Irigoyen, de 9 de julio a de la Gila, ¿cómo se llama? Avellaneda y en la calle San Martín. Y los espectáculos no van a ser dentro de la feria, así como decían ellos. Y bueno, esperamos los mayores artesanos y la mayor calidad para brindarle a todos los a toda la gente acá de la ciudad, para que se lleven una buena imagen de la feria y que no sea tan comercial, sino más de artesanos que comerciales. ¿Qué espacio va a haber para los manualistas? Y los manualistas, creo que como el año pasado.